Virginia Nebral, compañera, ¿qué tal? Egunón. Egunon, Julen. A ver, ¿por dónde andas? Te noto así como sin aire, sin resuello. ¿Qué te pasa, mujer? Pues te diría que es que he bajado en bici, pero la verdad es que he bajado andando esto. ¿En dónde Estoy estás enfrente del exactamente? ayuntamiento de ¿Sí? Bilbao, donde, bueno, esta mañana, desde las 7:30 de la mañana hasta hace apenas una hora, el colectivo Bicis Bici ha ofrecido un desayuno gratuito a todo aquel que se quisiera, pues, parar, acercar, que pasara en bicicleta. Y el motivo no era otro que reivindicar el día sin coche. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, la villa, la ciudad de Bilbao, pues no ha decidido, digamos, realizar ninguna restricción de tráfico, ningún corte, a diferencia de, bueno, pues otras ciudades como Barcelona, Madrid, Valladolid, Zaragoza, que han hecho, bueno, pues estas restricciones para visibilizar este día sin coche. Y bueno, tengo a mi lado, que lo va a explicar mucho mejor que yo, a un integrante de Bici Bici, Bici. de Bicis Bici, que bueno, pues cuéntanos un poco si esta no celebración del día sin coche es un paso atrás. Bueno, ya llevamos tiempo así, ¿eh? Llevamos en los últimos años que no se ha hecho nada. Al principio se cortaba alguna calle, se hacía un acto así simbólico, pero qué va, no, cada vez vamos a peor en este sentido, en este día y luego a nivel general durante todo el año tampoco vemos que haya cambios drásticos, ni siquiera mínimos, para que se den las condiciones para poder andar en bicicleta en la ciudad con seguridad. Saludos desde los estudios también a todos los que habéis organizado esta actividad. Lo que ocurre es que hablabas tú eso, de aquel gesto simbólico que se solía hacer, de cortar unas calles, organizar actividades, etcétera. Aquello ya generaba sus protestas entre la gente, porque les alteras, en cuanto nos alteran de alguna manera nuestro ritmo habitual, nuestras costumbres habituales, nos da todo como mucha rabia, ¿no? Lo que yo creo que ocurría con todo aquello es que no terminamos de concienciarnos, los ciudadanos, de que bueno, pues ese pequeño gesto simbólico luego puede ser algo que nos haga cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos para mejor para todos, ¿no? Ahí está la diferencia, yo creo. Ya, esto no se trata de un día. Claro, por eso lo Está digo bien, también. pero la cuestión es que estamos en la cola del país y la cola de Europa a nivel de movilidad sostenible y de movilidad ligera y rápida con la bici y otras formas, ¿no? También, pues caminando. O sea, la ciudad está llena de coches, es bastante desagradable andar por Bilbao. Tú dirías en este caso entonces que Bilbao pues no es que esté demasiado preparada para que podamos movernos dentro de la ciudad en bici. No, no, para mí no, para eso es complicado y a veces tienes que usar las aceras, no es la forma, no hay que andar por las aceras, pero hay veces que incluso pues, para cruzar un puente no tienes dirección para meterte con la bicicleta, es un poco así. Igual no vamos a la velocidad que os gustaría que se vaya extendiendo toda la red de bidegorris para que el moverse en bicicleta por la ciudad pueda ser o sea una realidad para cada vez más gente. Igual no a la velocidad, pero bueno, pasos vamos dando, ¿no? Nosotros lo que pedimos es el calmado del tráfico, no más carriles bici, sino que te puedas meter en la calceta con seguridad. Eso es Hombre, un poco lo que estamos claro, reivindicando ahí lo que en habría estos que momentos, ¿no? Calmado de tráfico. Pedir ahí también es pues a todos los que se ponen o nos ponemos al volante, que cuando lo hagamos, pues Sí. seamos conscientes de que quien va en una bicicleta a nuestro lado, pues se está moviendo por la ciudad como nosotros. Nosotros en un vehículo más grande, ellos en uno más pequeño, y en cuanto hay un encuentro de coche y de bici, pues Sí. más débil, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, nosotros el cuerpo es nuestra carrocería y sí, hay que tenerlo en cuenta cuando conduces un vehículo. Respetar el metro y medio de separación y esperar a que el ciclista pues haga la maniobra y bueno, esas normas de convivencia son básicas para el tema de seguridad. Porque al Sí, final, Julen, yo sí, quería Virginia, hacerle claro. una pregunta A nuestro invitado, que no he mencionado su nombre, Pedro Vallejo, que es el que ha aceptado a entrar aquí en directo entre los demás compañeros que están aquí del colectivo. Y bueno, quería comentarle o preguntarle si, según él, sería necesario, digamos, para esa convivencia necesaria entre coches y ciclistas, si es necesaria también previamente una formación, ¿no? El saber andar en bici correctamente, como bien comentaba él, no por las aceras, así como una formación también para los coches, el entender ciertas señales que los ciclistas a veces dan, como giros a la derecha, giros a la izquierda. Sí, nosotros damos cursos para ello, para aprender a andar entre el tráfico. También el ayuntamiento hace cursos al año un par de veces, pero se coge la confianza andando. O sea, primero hay que salir a lo que es a las zonas seguras, al paseo que hay aquí al lado de la ría, a los carriles bici. Pero una vez que ya vas cogiendo confianza, le vas cogiendo el truco, y sí, es necesario tener igual un cursillo. O sea, viene bien, pero también la práctica hace bastante. Sí, es completamente de acuerdo contigo, Pedro, en esto de la práctica, y esto conecta también un poco, pues, con la tradición que hay en otras ciudades europeas de moverse muchísimo más en bicicleta que nosotros, por muchas razones, pues por infraestructura, pues porque aquí no ha estado tan desarrollada y se van dando pasos poco a poco, porque también nos falta esa formación. Y también no lo voy a dejar de lado, pues porque hay gente que se resiste, ¿no?, a esto, y sigue pensando que la ciudad está hecha para o peatón o coche, pero que lo de las bicis, como que no entra en su esquema, ¿no? Pero esa tradición, al fin y al cabo, también se consigue con la práctica. Bueno, lo que aquí no hay tradición, aquí hay bastante gente que se mueve en Cada bicicleta vez más, fines de sí. semana a nivel de ocio. Falta el paso a incorporar la bicicleta al uso diario, a los quehaceres, pues a las compras, ir al trabajo, y para eso hay que apostar por ello. En los municipios donde se apuesta por ello, la ciudad cambia. Se puede ver en Gijón, se puede ver en Zaragoza, sobre todo en Sevilla. Aquí al lado tenemos a Donosti y a Gasteiz, que nos llevan una ventaja increíble en el tema este. Y bueno, pues Bilbao estamos a ver si da también el salto, el cambio, vamos, a ver si hay una apuesta real por ello. Mira, Pedro, recibimos un par de mensajes según estábamos charlando en nuestra línea de WhatsApp, y las dos son coincidentes, os echan un pequeñito rapapolvo, verás. Uno dice: Caixo, ¿qué pasa con el respeto de los que van en bici por la acera con respecto a los peatones? Y otro dice: por supuesto, el respeto hacia los ciclistas, pero ellos que respeten los semáforos, los pasos de peatones, etcétera, etcétera. Ya, en cuanto a los peatones, pues ahí no tenemos nada que decir. O sea, ahí es cierto, vamos, que la acera es para el peatón, y que lo nuestro es, pues, ocasionar y para procurar que no se ande por las aceras, vamos, lo mínimo posible. Hay momentos que no te queda otra, pero procurar, y siempre respetando. Y si hay mucha acumulación de personas, pues bajarse de la acera y caminar, que para eso, bueno, pues para eso nos podemos bajar en el momento, y ya pasas y te vuelves a subir a la calzada. Y en cuanto al tema de los semáforos y demás, pues sí, pues lo mismo, son temas de convivencia y hay que respetar. Todos los que van en coche, los que van andando, Sí. pasar los semáforos cuando tienen que pasarlos, los pasos de cebra, y Efectivamente, los sí. ciclistas lo mismo. Cuestión de Sí, pero sentido común y de respeto. sobre todo respecto al peatón, y que siempre tiene razón el peatón. Bueno, esta tarde, a las 7:30 de la tarde, junto a Ecologistas Marchan, habéis organizado una marcha en bicicleta, ¿no? Sí, cierto, en a las 7:30 en el Arriaga. Y luego daremos una vuelta por Bilbao, porque somos también tráfico, e iremos por la calzada demostrando que es posible. Y claro, en pelotón es mucho más seguro, te respetan más. Y luego, al finalizar, tendremos una merienda en la Ecochea, en la calle Pelota número 5. Bueno, pues ahí está vuestra manera también de reivindicar la bicicleta como medio alternativo de transporte en este día sin coche de la Semana de la Movilidad. Pedro Vallejo, eskerrik asko. Vale, Suri. Agur. Virginia, Agur. eskerrik asko también a ti. Hombre, porque estás cerquita, pero mira, pues oye, una bici de las de Bilbao y esto para hacer el trayecto, pues tampoco está mal. No, desde luego. Es verdad que ahí hay un par de cruces entre el tranvía y los coches que me lo vería un poco mal, pero desde luego el único problema que tiene Bilbao es la lluvia, yo creo, para el tema de la bicicleta. y ya está, y sin más. Y pero en ese caso también es cuestión de acostumbrarse. Exacto, desde bueno, luego. Pues como en otras ocasiones, Virginia, te despedimos y nos quedamos con la voz de la calle, con este tema, voces que ya has podido recoger por ahí. Virginia Nebral, compañera, eskerrik asko. Agur, Biararte. Biararte, pues con esa voz de la calle nos quedamos. Me suelo mover en Bilbao, sobre todo andando. Soy más peatón que ciclista, pero también uso la bici. Lo que pasa es que, bueno, pues Bilbao tampoco es una ciudad que es un poquito peligrosa para andar en bici, ¿no? Pues los coches a veces dan miedo, ¿no? De los arrancones que pegan y la velocidad que tienen. Bilbao es una ciudad que está pensada para el coche, ¿no? Y no hay infraestructuras prácticamente para la bici. Hay algunos trozos de Bidegorri, pero que no están conectados entre ellos. Y no hay calles 30 y hay accidentes en Bilbao. Hace un par de meses pues murió un chico. Me muevo andando, por Bilbao andando. Todavía le queda, pero hay cada vez más facilidad para ir en bici. De hecho, mi hija se mueve muchas veces cuando va de un sitio a otro, coge la bici en un sitio, la deja en otro. Y yo creo que debemos concienciarnos. Además, tenemos transportes buenos y podemos dejar el coche. Y Bilbao es una ciudad pequeña. Se puede ir andando de un sitio a otro sin problema, con un poquito más de tiempo. Bilbao, para moverse en bici, está fatal. Hay muy pocos carriles bicis y, sobre todo yo, pues desde Churdinaga, pues está muy mal. Yo creo que el ayuntamiento debería poner más carril bici, sobre todo con los barrios que están periféricos. La verdad que he vivido en otras ciudades como Pamplona y ahí pues, que es una gozada, porque de cualquier barrio tienes carriles bicis para llegar al centro y para poder moverte por cualquier sitio. Al final, el que haya más uso de bicis es beneficio de todos. Al final, el día este sin coche se ha convertido casi casi en una farsa, ¿no? Pues algo que hacen las instituciones para lavar la imagen, pero luego en la realidad pues no. Es un día como otro cualquiera. Me acabo de enterar. Hombre, avisándolo con tiempo se puede hacer. Es una manera de concienciar y el que utiliza el coche se puede organizar para ese día. Yo creo que si se hace con unos días de antelación no hay problema. Tenemos que aprender de muchas ciudades europeas que utilizan la bici para moverse.